agosto de 2013, la Tierra se mueve. Quien toma la Tierra os traemos una hora más con toda la actualidad sobre esos movimientos que tienen claro que la revolución será en defensa de la Tierra o no habrá dónde hacerlo. Muy claro lo tienen en Rheinland, Alemania, donde del 23 de agosto al 9 de septiembre tendrán lugar dos encuentros europeos en defensa de la Tierra, el Climate Camp y el Reclaim the Fields Camp. Su localización servirá para apoyar la lucha que allí se lleva a cabo contra la minería del lignito a cielo abierto. Y más cerquita, en Girona, el mismo 23 de agosto nos invitan a una acampada de resistencia contra las expropiaciones para la línea de muy alta tensión. Os lo contamos más a fondo en nuestra sección de convocatorias. Y donde no para de moverse la tierra es en el pantano de Yesa, lo que ha obligado a desalojar una urbanización. E incluso se mueve la propia presa, amenazando con un colapso que se lleve por delante a Sangüesa y a sus 5.000 vecinos. Un vecino nos explicó lo que allí se está viviendo, y en Artieda nos leyeron un comunicado en apoyo a los vecinos de Tiermas, pueblo que está intentando recuperar tras la expropiación de hace medio siglo por el pantano y que ahora pretenden derribar para construir otra urbanización. Y desde Madrid nos hablan de la implicación del Gran Bárcenas en la destrucción de la tierra, pues la mayoría de los pagos apuntados en sus cuentas se tradujeron en grandes e insostenibles obras de infraestructuras. Y escucharemos a un portavoz de la Mesa de la Ría de Huelva, en lucha desde hace años para cerrar el polo químico de esta ciudad, recuperar las zonas afectadas por estas industrias contaminantes para devolvérselas a los vecinos onubenses. Hoy cerramos el programa con el último aullido de Itoiz y Artoski. Estos pueblos fueron derribados hace 10 años e inundados junto al resto del valle por el embalse de Itoiz. Desde La Cabe, uno de los pueblos ocupados a las orillas de este pantano, rememoramos con sus vecinos aquellos días de resistencia y la lucha que aún vive gracias a estos proyectos. Y comenzamos con una selección de victorias y noticias positivas en defensa de la Tierra, nuestro peculiar rayo de sol. Bienvenidas, un programa más a Un Rayo de Sol, la sección de Toma la Tierra, que se centra en contaros algunas de las noticias positivas de carácter socioecológico que han tenido lugar en estas últimas semanas. La primera noticia del Rayo de Sol de hoy tiene que ver con el tema de la gestión de residuos, concretamente con la paralización de la incineradora de Zubieta. El Consejo de Administración del Consorcio para la Gestión de los Residuos de Guipúzcoa decidió a mediados de este mes de julio suspender la ejecución de las obras de la incineradora de Zubieta, al constatar que el proyecto no cumple la normativa medioambiental. Aunque las razones para suspender la ejecución de los trabajos son de índole jurídico-técnica, según los opositores a este proyecto, que han sido muchos y muy variopintos, esta es una gran noticia, puesto que es el primer paso para dar carpetazo definitivo a la incineradora. Sin duda, la paralización de las tóxicas incineradoras es un camino imprescindible para avanzar hacia el residuo cero y para implantar recogidas selectivas realmente intensivas. Desde Toma la Tierra queremos felicitar a todos aquellos colectivos y personas que se han movilizado durante años para parar el proyecto de la incineradora de Zubieta. La segunda noticia del Rayo de Sol de hoy nos lleva a Andalucía. Y es que la Consejería Andaluza de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente parece que ha prohibido construir en la playa de Valdevaqueros. El conflicto urbanístico de Valdevaqueros os lo contamos el año pasado. Se querían construir 1.400 plazas hoteleras y 350 viviendas en el entorno de esta playa salvaje. El anuncio del proyecto desató una enorme respuesta social contraria a la expansión de la economía del ladrillo y a la destrucción de esta playa. Además, esta paralización está enmarcada dentro del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, cuya memoria de ordenación impedirá la construcción de 43.533 viviendas que estaban previstas en el planeamiento de los ayuntamientos costeros. Las previsiones apuntan a que este plan será aprobado definitivamente en la primavera de 2014. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha frenado el posible desarrollo del proyecto de macrohotel con golf que se quería construir justo al lado del área natural protegida de los arenales y pinares de Strenc, en Sarràpita de Camps, Mallorca. El tribunal anula un acuerdo del Consell de Mallorca que, argumentando una falsa modificación de errores, pasaba las hectáreas urbanizables de Sarràpita de 2 a 22 haciendo posible la construcción de este macrohotel para 1.200 plazas que el gobierno mallorquín del PP había declarado de interés autonómico. La nueva zona de Strenc está protegida por dos leyes españolas y por varias directivas europeas. Strenc es un cartel de promoción turística de Mallorca y además una bandera para los movimientos ecologistas europeos, por haber quedado fuera del desarrollismo salvaje. El área natural, que abarca una franja litoral desde Sa Colònia de Sant Jordi hasta Sa Ràpita, tiene 1.500 hectáreas y cuenta con 3 kilómetros y medio de arenales sin urbanizar. El gobierno mallorquín priorizaba ciegamente el desarrollismo hotelero y defendía la inversión de 120 millones de euros en esta construcción, que emplearía a 1.000 trabajadores y cuyo complejo turístico tendría una plantilla de 300 personas. Más de 8.000 personas en 2012 y a lo largo de estas últimas décadas han salido a la calle en defensa de la protección de este espacio natural. Y al final parece que han ganado. Queremos felicitar a todas aquellas personas y grupos que durante todos estos años han invertido energías y se han movilizado para parar este potencial crimen urbanístico. La última noticia del Rayo de Sol de hoy trata sobre la inquietante y rápida reducción de las poblaciones de abejas en todo el mundo y algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo para pararla. Y es que la Unión Europea ha prohibido este mes el pesticida fipronil, utilizado principalmente en el cultivo de maíz en el Estado español. Lo ha prohibido por el grave riesgo que supone para las poblaciones de abejas. Esta decisión ha contado con un amplio consenso, aunque estados como el español y el rumano se han opuesto a la propuesta. Esta prohibición se hará efectiva a partir del 31 de diciembre de 2013 y se suma a las ya efectuadas en abril. La Unión Europea ya prohibió a finales de abril, durante 2 años, 3 plaguicidas comercializados en Europa por Bayer y Syngenta, por el riesgo que entrañaban para las poblaciones de abejas. Nos alegramos mucho de esta noticia y esperamos que estas prohibiciones no solo sean de 2 años, sino que se alarguen para siempre. Pues a mí me mueve que me parece que este proyecto, ya el inicial, el de la presa de ahora, y mucho más este actual, es un proyecto injusto, porque machacar una comarca para favorecer a otras, por mucho que en unas vivan más gente que en otras, me parece una injusticia total y que no es justo. Las aguas del pantano de Yesa, con una capacidad de 470 millones de metros cúbicos, discurrirán por el canal de las Bardenas. El Generalísimo abre las compuertas. Muchos hemos contado ya en Toma la Tierra acerca del proyecto de recrecimiento del pantano de Yesa, entre Navarra y Aragón, y de la lucha del pueblo de Artieda, que verá sus tierras inundadas. Desde hace unos meses, la peligrosidad de la presa ha obligado a ponerse en pie a otras poblaciones aguas abajo. Los enormes desprendimientos de laderas provocados por el peso del pantano han terminado con el desalojo de una urbanización y con el reconocimiento oficial de que la presa se está moviendo. En Sangüesa viven 5.000 personas y muchas acaban de conocer que su pueblo podría ser arrasado por el agua si colapsase el embalse o si el desprendimiento de una ladera generase una ola que sobrepasara la presa. Varias familias han abandonado el pueblo, otras pasan la noche fuera y desde luego nadie duerme tranquilo en Sangüesa. La Confederación Hidrográfica del Ebro, responsable del desalojo de 13.000 personas y 80 pueblos ligados a la construcción de pantanos en la cuenca del Ebro, sigue sin considerar este peligro suficiente para vaciar el vaso de Yesa. Es más, continúa adelante con su proyecto de recrecerlo, lo que aumentará exponencialmente el riesgo de colapso. El colectivo de contrainformación audiovisual Eguzki Bideoak realizará un documental sobre la peligrosidad de Yesa titulado Los malos sueños de René Petit, en colaboración con la asociación Río Aragón y la iniciativa Yesa más no, Lanak Gelditu. En esta última participa Iker, vecino de Sangüesa. Estuvimos en su pastelería, donde nos explicó más a fondo cómo se han ido sucediendo los acontecimientos. Sangüesa se encuentra en la zona este de Navarra, zona media este de Navarra, y justo 10 kilómetros aguas abajo de la presa del embalse de Yesa. Estamos justo en una terraza fluvial a 2 metros de altura sobre el cauce del río, en el municipio en el que se juntan el río Irati con el río Aragón. Históricamente, Sangüesa ha tenido problemas por su ubicación con respecto al río. Siempre se ha creído históricamente que a Sangüesa le beneficiaba mucho el embalse de Yesa, pero desde hace mucho tiempo ya decimos también que que las cosas que te evitan un problema cada año a veces te lo pueden dar mucho más gordo cada 20, 30, 40 años. Y eso es lo que suele ocurrir por gestionar los ríos de esta forma, ¿no? A base de grandes infraestructuras hidráulicas que te dan una sensación falsa de seguridad. De hecho, la cerrada de Yesa es un lugar geográficamente muy bueno para instalar una presa, pero geológicamente muy malo. Entonces, pues bueno, ahí vienen todos los problemas que luego se han visto que han surgido. Y ya en el año 93, el doctor en geología y profesor Antonio Casas dijo que podía haber problemas de deslizamientos muy graves, tanto en la ladera izquierda como en la derecha. Le volvieron a llamar alarmista, para no variar, eso es imposible y tal y cual. Bueno, y pues con el tiempo se ha visto que ha habido varios deslizamientos, y tanto en la ladera izquierda como en la ladera derecha. En el año 2006 hubo un deslizamiento muy grande de 3 millones y medio de metros cúbicos en la ladera izquierda, aguas arriba de la presa, en el que nos enteramos en 2007. De casualidad, por un reportaje de un periódico, porque si llega a ser por la Confederación no nos enteramos nunca, ¿no? En aquel momento fue cuando nacimos como iniciativa, vinieron de Río Aragón a informarnos, y bueno, ahí saltó la alarma por primera vez en Sangüesa. Desde entonces nosotros íbamos avisando de todo esto, ¿no? De que puede haber problemas. Y ya lo último y más fuerte ha sido lo que ha ocurrido en la ladera derecha, que se ha deslizado la ladera completa justo en el sitio en donde está apoyado el estribo derecho de la presa. Ha sido un deslizamiento que se calcula entre 5 y 7 hectómetros cúbicos de volumen, de una anchura de medio kilómetro, por una largura también de medio kilómetro. Y en los puntos de mayor profundidad ha llegado a 68 metros de profundidad. Estamos hablando de un deslizamiento bastante grande y muy grave, sobre todo pues porque, como decía, es ahí donde se apoya la presa derecha, pero en el estribo derecho de la presa. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que han tenido que desalojar 60 viviendas de dos urbanizaciones del pueblo de Yesa, que se ha movido en el momento de mayor movimiento hasta 20 centímetros al mes, y que la presa se ha levantado un centímetro y medio en su estribo derecho. Entonces estamos hablando ya de cosas muy graves, y lo que es más grave es que porque ha habido que desalojar unas viviendas nos hemos enterado, que si no tampoco nos habríamos enterado. Se ha subido dos niveles el estado de emergencia de la presa, del nivel inexistente, que es el habitual, al nivel 0, que implica ya riesgo, y al nivel 1. Es en ese momento, el 21 de diciembre del 2012, cuando el gobierno de Navarra es informado de esto y tampoco avisa de nada. Tan solo avisan a principios de febrero, que es cuando desalojan las viviendas. Entonces, bueno, pues esta situación en Sangüesa genera una alarma tremenda, sobre todo después de que llegaran a nuestras manos unos informes de la propia Confederación en el que admitían todo esto, y admitían también que en el caso de que hubiera estado la presa grande hecha, habríamos estado hablando quizás de una catástrofe y, bueno, una serie de barbaridades, ¿no? Como, bueno, pues el hecho de que la presa se haya levantado tampoco ha implicado que se haya podido dejar de utilizar con normalidad y que entra dentro de los baremos normales y tal y cual. Y en otros informes que han llegado más tarde, se reconoce que ese levantamiento es grave y que por eso se lleva levantando desde agosto del año pasado, mucho antes de que nadie supiera nada de nada, un muro enorme de hormigón justo sobre la presa en el estribo derecho. Algo que lo veíamos como muy extraño y que ahora sabemos la explicación. La explicación es que están poniendo peso para que no se siga levantando. Entonces, por un lado nos dicen, no pasa nada. Por otro, cuando nos damos cuenta, nos enteramos de qué pasa, nos dicen, va, pero lo peor ya ha pasado, de aquí en adelante no va a pasar nada. Y todo lo que ha ocurrido hasta ahora no ha evitado que se haya podido explotar de forma normal y no hemos tenido que adoptar ninguna medida, y luego te enteras de que sí que han adoptado medidas, que están costando muchísimo dinero extra a sumar al presupuesto ya de por sí totalmente desmadrado de esta obra, y bueno, que hemos estado en un riesgo gravísimo y que seguimos estando en riesgo. Entonces en Sangüesa pues ha habido momentos muy malos en los que poca gente de Sangüesa dormiría bien, solamente igual los que viven un poco más alto. Y bueno, que es muy grave y que aquí la preocupación sigue. El miedo se ha transformado en preocupación y ahora, pues bueno, yo creo que la gente se ha activado un poco, ¿no? El 15 de junio tuvimos una manifestación en la que estuvimos 4.000 personas, algo inédito en esta comarca, y la gente está activa. Y que es algo que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Que la mejor forma de sacar esto es saliendo a la calle, preguntando. No hay que esconder la cabeza como la avestruz, porque eso no va a quitar el problemón que tenemos ya, el problemón que nos han plantado allá arriba. Bueno, desde el año 96 hay una ley que obliga a que todas las presas nuevas que se construyan tengan un plan de emergencia y que todas las antiguas se haga. para esa presa. Desde ese año han pasado 17 años y aquí no hemos tenido plan de emergencia. Casualmente, el plan de emergencia se han puesto a redactarlo en los últimos meses del año pasado. Ellos dicen que no, que lo tenían pensado, pero a nosotros nos parece algo bastante más que casual que después de 54 años y después de 17 años que les obligue la ley, justo se han puesto a redactarlo en el momento en el que han tenido que elevar el nivel de emergencia en 2 grados. O sea, nosotros tenemos muy claro que no ha sido casualidad. Para empezar, en la comunicación que enviaron al gobierno de Navarra, figuraba, basado en el plan de emergencia de IESA. Bueno, para poder decir eso tenían que tener un plan, ¿no? Entonces, suponemos que unos días antes de eso, pues estuvieron redactándolo para poder plasmarlo, ¿no? Porque, y nada, decir que ese plan de emergencia, la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es la máxima responsable de su redacción, y pensamos nosotros que también de su implantación, con sus simulacros incluidos, pues el día 30 de mayo reunió a todos los alcaldes y concejales de los pueblos aguas abajo en su sede de IESA para explicar cómo era este plan de emergencia. Fue una explicación muy superficial, saltándose de plano los consecuencias más graves que puede tener la presa de IESA y cualquier otra, porque en cualquiera puede ocurrir una desgracia. En esta hay más posibilidades de lo que es normal, pero en todas puede ocurrir, ¿no? Pues saltándoselo como queriendo no ahondar, ¿no? Y entregaron a todos los ayuntamientos un tríptico muy genérico y un CD en el que hay fotos aéreas y un tochazo de 700 folios que entiéndelo, ¿no? Y también la frase de, a partir de aquí la responsabilidad es de los municipios. Vamos, hay otras formas mucho más imaginativas, mucho más socialmente mucho más justas en cuanto a la gestión del agua que este tipo de obras hidráulicas. Basado en esquemas del siglo XVIII, a mí me mueve, pues eso, la injusticia. Que ahora no hay dinero para nada y que en esto sigan metiendo dinero ahí, que se lo están gastando en cemento y en hierro, que se ve que no está valiendo para nada porque cada vez que tocan algo lo tiran y tienen que meter más millones y más millones. Me parece una auténtica barbaridad. Me parece que desequilibra a la sociedad, me parece que enfrenta a las personas, la montaña con el llano, que ya está bien de este conflicto. Si en algún sitio tienen claro que ya está bien de este conflicto, es en Artieda, donde la lucha no ha parado ni un día desde hace 3 décadas. Pero en el último año han sido muchos los acontecimientos que han obligado a sus vecinos a estar más alerta que nunca. Tras las expropiaciones forzosas del año pasado y la carga de la Guardia Civil del pasado 10 de octubre, las infraestructuras de la carretera a la Gravera y los 2 nuevos puentes sobre el Aragón están casi terminados. Bajo la excusa de que la zona quedará pronto inundada por el agua, estas obras se han realizado sin ningún cuidado, arrasando el cauce y las riberas del río, así como zonas boscosas cercanas a Ruesta, uno de los pueblos desalojados hace medio siglo. Y por si todo esto fuera poco, el alcalde de Sigüés ha comenzado las obras que destruirán otro de los pueblos desalojados, Tiermas. El motivo, construir una urbanización de lujo y un balneario en esta colina que linda con el pantano, sin tener en cuenta que acaba de ser desalojada otra urbanización en una situación similar. Un joven de Artieda nos lee el comunicado que Aturando IESA ha escrito con motivo de este despropósito. De fondo escucharemos, como homenaje a las vecinas de Tiermas, el tema La casa caída, de la Ronda de Voltaña. No podemos permitir que quede una sola casa vacía más en torno al río Aragón. Indignación ante el futuro del pueblo de Tiermas. Los vecinos del pueblo de Tiermas están en lucha por recuperar su pueblo y sus tierras que les fueron arrebatadas por la fuerza en los años 50 del siglo pasado, por la construcción del embalse de IESA. Tiermas era un pueblo muy próspero y era el que vertebraba el tejido socioeconómico de la zona. Tras su expropiación forzosa por parte del H, sus vecinos se vieron obligados a emigrar y parte del pueblo, la que se encontraba a orillas del río Aragón, quedó anegada bajo las aguas. Delante de esta puerta cerrada. Las casas del pueblo que se salvaron de la inundación han sufrido el paso del tiempo y el olvido de las instituciones, que no se han preocupado por el mantenimiento del mismo. Todavía hoy, recorrer sus calles te hace imaginar con tristeza que hace años era un pueblo lleno de vida. Febrero tras febrero, eterno invierno, a esta puerta la vida ya no ha vuelto a llamar. El impacto que supuso la expropiación de Tiermas fue enorme, ya que, junto con Tiermas, desaparecieron también los pueblos de Ruesta y Escó, dejando a la zona despoblada y destruyendo su actividad económica, la rica agricultura a las orillas del río Aragón. A día de hoy la zona sigue sin recuperarse y sigue amenazada por el proyecto de recrecimiento del embalse de IESA. pero no estoy aquí para llorar. Vosotros sois mi pueblo y estos montes mi hogar. Por eso sé que no basta llorar, si se nos cae la casa, se vuelve a levantar. Las tierras y el pueblo de Tiermas han ido pasando de mano en mano, de la Confederación Hidrográfica del Ebro a la Diputación Provincial de Zaragoza y de esta al Ayuntamiento de Sigüez. El Ayuntamiento de Sigüez, con su alcalde, el cacique y pantanero Daniel Salinas, compró el pueblo íntegramente con una subvención de la DPZ de 22.000 euros. Ahora tiene previsto dar un pelotazo urbanístico, mediante la construcción de una urbanización de 250 casas y un balneario por valor de más de 90 millones de euros, arrasando para ello el núcleo urbano de Tiermas. Vuestro recuerdo es una frágil hiedra, solo unido a estos muros se puede mantener. Los antiguos vecinos quieren recuperar su pueblo, quieren volver a habitarlo y construir un futuro en Tiermas. No se trata de un caso singular, sino que ya se ha dado con otros pueblos como la Nuza o el Pollo de Oaxaca, a los cuales han regresado sus antiguos vecinos y han hecho resurgir sus pueblos. Vosotros sois mi pueblo y en todos montes mi hogar. Nosotras creemos en un modelo sostenible que respete el territorio. Creemos en un Aragón rural, con pueblos vivos y el derecho a vivir en ellos de forma digna. Apoyamos a los pueblos que defienden su tierra, conscientes de que la defensa del territorio es imprescindible para la construcción de una realidad social más justa, igualitaria y sostenible. La tierra pertenece a los pueblos que la trabajan y que viven de ella y no debe estar sometida a intereses especulativos. Por eso, nos solidarizamos y apoyamos a los vecinos de Tiermas y nos oponemos de forma frontal al proyecto de la urbanización, así como a cualquier otro proyecto que afecte a la integridad de Tiermas. Exigimos la devolución inmediata del pueblo a sus vecinos en las condiciones necesarias para su habitabilidad, así como la devolución de Escó y Ruesta a sus antiguos vecinos. Con sucias telarañas de pared a pared. Abrir cada verano esas ventanas, lo que tejió en el año le haremos destejer. Descendemos a tierra y es que no estoy aquí para llorar. Vosotros sois mi pueblo y estos montes mi hogar. Por eso sé que no basta llorar. Cae la casa, se vuelve a levantar. Tu casa no es solo un montón de piedras, la torre que el tiempo derrumbará. Es más que un techo, es un puente de sangre entre los que vivieron y los que vivirán. Navata que en el río de los siglos, con sus troncos unidos, lejos navegará. Fuegos de otoño dorarán las hayas y una chispa sagrada prenderá el viejo hogar. Y en pie de nuevo, hundidas chamineras, una bandera de humo orgullosa sondearán. Y es que no estoy aquí para llorar. Vosotros sois mi pueblo y estos montes mi hogar. Por eso sé que no basta llorar. Si se nos cae la casa, se vuelve a levantar. Que no, que no, que no hemos de llorar. Juntos somos un pueblo y este es nuestro lugar. Que nunca más nos baste con llorar. La casa. Os invitamos a seguir atentos a estas luchas y a los pasos que van dando a través de yesano.com, yesamasno.blogspot.com y en los grupos de Facebook de Aturando Yesa, Yesano y Yesamasno Lanak Gelditu. Thank you. partidos políticos, constructoras, altos cargos públicos, empresarios, funcionarios y personas jurídicas son los protagonistas de la saga Bárcenas, un entramado de corrupción generalizada en España, especialmente en el sector público de las grandes obras e infraestructuras del Estado. En el Estado en que vivimos, el poder económico y el poder político sirven solo a los intereses de una minoría que a espaldas de los españoles actúa de manera fraudulenta buscando exclusivamente su propio enriquecimiento. La hora de la verdad ha llegado. Después de varios años denunciando la situación, diversos colectivos se han juntado para pasar a la ofensiva. El pasado día 28 de febrero de 2013, Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados, la Asociación Justicia y Sociedad y la Federación Los Verdes presentaron una querella ante la Audiencia Nacional contra distintos miembros del Partido Popular y 8 empresarios de la construcción por la posible comisión de graves delitos que se habrían extendido durante los últimos años. Los fraudes estarían relacionados con presuntas entregas de dinero por empresas constructoras al Partido Popular, a varios ministros y a varios dirigentes, todos del anterior partido, con el fin de obtener contratos millonarios por parte del Estado para la realización de distintas obras públicas. Un miembro de Ecologistas en Acción nos explica el marco y la realidad económica que hay detrás de esta situación. Entre los asuntos que más ha servido para justificar la tremenda política de construcción de infraestructuras que hemos tenido en este país, uno de los más claros y de los que más se ha utilizado siempre ha sido el pretendido déficit de infraestructura de transporte que tenemos en España. Esto puede que fuera verdad en los años 80, desde luego ya no lo era en los 90, y en todo lo que va de este siglo es que, vamos, no tiene el más mínimo sentido, ¿no? Algunos datos para que se vea esto, ¿no? En cuanto a autovías y autopistas, ya tenemos 16.000 kilómetros, eso es que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas. Uno de cada 5 kilómetros de autovías que hay en la Unión Europea, el 21% de las autovías las tenemos en España. Y la mayor parte, claro, las hemos tenido que construir en lugares donde la densidad de tráfico no justificaba ni por asomo una obra de este estilo y con este precio, ¿no? En cuanto al AVE, pues tenemos una situación absolutamente similar. Es verdad que tenemos un tren fantástico, pero al mismo tiempo que tenemos un tren, el convencional, en una situación penosa, ¿no? En el que ahora se tarda más que hace 10 años en hacer recorridos porque no se invierte en él, ¿no? Y sin embargo, pues somos nuevamente el país europeo con más kilómetros de alta velocidad ferroviaria. Un tren hipercaro, cuesta 30 millones de euros cada kilómetro, y somos el segundo país del mundo en longitud de esta vía férrea, ¿no? Somos récord europeo en kilómetros, pero ni muchísimo menos somos récord en utilización. Así, cada kilómetro de alta velocidad ferroviaria que hay en Francia, que es el segundo país europeo, pasan 5 veces más pasajeros que en España. En cuanto a aeropuertos, pues nuevamente tenemos una situación muy parecida. Tenemos récord en número de aeropuertos, récord en aeropuertos vacíos, récord en aeropuertos incluso sin aviones, ¿no? Si se nos dice, y se nos ha dicho una y otra vez, y se sigue creyendo, que las infraestructuras son tan buenas para la economía, que generan tantísimo empleo, ¿cómo se explica que siendo récord de infraestructuras, seamos récord de problemas económicos y récord de paro, que ya estamos en el 27% y subiendo? Esa es la situación que tenemos. O sea, que está claro que las cosas no funcionan como nos cuentan y bueno, pues lo cierto es que los datos son incontestables, ¿no? Y vamos a cuánto nos cuesta. Y de ahí vamos a llegar enseguida, derechitos, a los motivos por los que hemos llegado a esta situación tan demencial de infraestructura, ¿no? Porque, claro, toda esta orgía, auténtica orgía del hormigón, no es gratis. Desde luego nos ha costado una gran cantidad de territorio, una gran cantidad de impacto ambiental, de impacto paisajístico, de fracturación y fragmentación del territorio, de dispersión urbana, de gasto energético, de emisiones de gases de efecto invernadero, todas estas cosas, desde luego, yo soy biólogo y es lo que más me da. Pero me voy a referir sobre todo al tema crematístico, ¿no? A los euros. ¿Cuánto nos ha costado en euros, ¿no? Bueno, pues aquí lo primero es señalar que la burbuja de las infraestructuras tiene una diferencia clarísima con respecto a la burbuja inmobiliaria. Y es que la burbuja inmobiliaria fundamentalmente eran inversiones privadas, pero la burbuja de infraestructuras fundamentalmente eran inversiones del Estado. Vienen las comunidades autónomas, ayuntamientos, cabildos, diputaciones o Estado central, o incluso la Unión Europea, ¿no? Casi el 100% de las inversiones han sido, ya digo, estatales y las pocas privadas, ahora veremos lo que pasa, lo que suele pasar. Y por el otro lado, somos el país de la Unión Europea de los 15 con menos dotación en servicios sociales, el que más baja la tiene de la Unión Europea de los 15, y es ahí donde aplicamos todos los recortes. Esa es la gran estafa con esto de las infraestructuras. O sea, la gente piensa, uy, qué bien que tarde 20 minutos menos en hacer este trayecto en AVE, y no piensa, uy, qué mal, que me van a tardar 3 meses más en operar de algo que es un poco importante, ¿no? Pero es exactamente la dialéctica en la que estamos. Están canalizándose fondos de recortes sociales tal, entre otras cosas, desde luego la banca se ha llevado mucho más, el dinero que se defrauda también es una cantidad muy grande, pero una cantidad importantísima, sin lugar a dudas, está yendo a esta burbuja de las infraestructuras, que todavía no ha cesado, aunque ya ha bajado un poquito. Bueno, ¿y cómo es posible que haya ocurrido todo esto? Si no son, en muchos casos, razonables para el transporte, si no responden a las necesidades de la población, ¿por qué ha ocurrido todo esto? Porque es que la mayor parte de los pagos que se han recogido en estos papeles de Bárcenas, en estos apuntes del tesorero del PP, son precisamente adjudicaciones, licitaciones, concesiones de grandes obras públicas por unas cantidades brutales y a cambio pues de estos famosos sobres de los que se hace reflejo la prensa. Y bueno, pues 12.812, creo que dicen, millones de euros de adjudicaciones se han llevado a las empresas que más sobres han dado al PP durante estos años, ¿no? Pues ahí tenéis una buena explicación, una explicación bastante plausible de por qué hemos hecho un sistema de infraestructuras absolutamente aberrante, absolutamente sobredimensionado y que lejos de generar riqueza, pues está generando una deuda, una auténtica losa que estamos pagando entre todos. Para apoyar esta querella, podemos firmar y adherir vía la página web www.querellabarcenas.com y también hacer parte de los grupos de trabajo que se han ido formando para conseguir juntos que sean aplicadas las pertinentes sentencias contra los responsables. A continuación, os traemos dos convocatorias de dos acampadas en defensa de la tierra para finales de agosto, una en Alemania y otra en Girona. Encuentro Europeo en Defensa de la Tierra. Klimacamp and Reclaim the Fields Camp en Alemania. Reclaim the Fields y Auskult te invitan a un campamento de acción en Renania, desde el 23 de agosto hasta el 6 de septiembre del 2013. Durante 3 jornadas de acción colectiva vamos a ponernos a las minas de cielo abierto en Renania. En paralelo habrá un programa con talleres prácticos y teóricos, debates, charlas y mucho más. Queremos facilitar un intercambio de conocimientos subversivos y acciones, con las luchas en Renania como telón de fondo. Invitamos colectivamente a 14 días para crear lazos de aprendizaje colectivo y debates, pero también actividades para compartir conocimientos y capacidades prácticas. Habrá 3 días reservados a la acción colectiva, pero también habrá mucho espacio para talleres, aprender a conocernos y hacer nuevos lazos. El campamento es un proceso participativo que necesita tu colaboración. Esperamos vuestras ideas, conocimientos, capacidades y ganas para crear un programa juntos. Si te sientes artista, activista, campesina y o agricultor urbano, si estás viviendo en una granja colectiva o si eres activista en un grupo, asociación o campaña política, si quieres compartir tus experiencias, transmitir y agrandar tus conocimientos, entonces estás invitada a hacerlo a través de talleres, charlas, trabajos prácticos o de la manera que mejor te vaya. Esperamos que aparezcan ideas originales sobre formas de vida colectivas y solidarias, del trabajo más allá del capitalismo, sobre estructuras de explotación y otros temas que participen y ayuden a reforzar nuestra organización de resistencia cotidiana en sus múltiples aspectos. Tenéis mucha más información en reclaimthefields.org. Acampada de resistencia activa en defensa del territorio en Girona. Contra la MAT y el mundo que la necesita. ¿Qué es la MAT? La línea de muy alta tensión, MAT, es una autopista eléctrica que transporta un mínimo de 400.000 voltios. Se está construyendo para interconectar estados europeos y también el continente europeo con el africano. sirve para comercializar y distribuir excedentes de energía producidas por centrales nucleares y supuestas fuentes de energías alternativas. Paralelamente, es la red que el capitalismo necesita para alimentar otros proyectos e infraestructuras de muerte y destrucción, como por ejemplo el tren de alta velocidad. Los responsables son los de siempre, y las empresas constructoras están directamente implicadas en otros proyectos de destrucción de territorio, empresas entre las cuales destacan Vinci en Europa y Endesa en América del Sur. ¿Para qué la acampada? Para que no se construya el último tramo decisivo que conecta Francia con Cataluña. Para que no pase la energía de 6 centrales nucleares francesas por este territorio ni ningún otro. Para tomar la lucha contra la MAT como un punto de partida hacia el cuestionamiento de nuestra manera de vivir, en su mayor parte impuesta por el dominio del progreso. Para crear un espacio de encuentro, información, agitación y acción en las tierras afectadas. ¿Por qué aquí y ahora? Este es un momento decisivo tras más de 10 años de lucha. En septiembre empiezan las expropiaciones de los propietarios que no han querido firmar la venta de los territorios necesarios para la construcción de las últimas torres de la MAT en Girona. Es por todo esto que os invitamos a participar activamente en la acampada para compartir, luchar y resistir en un lugar autogestionado, libre de líderes y representantes. Queremos crear momentos de intercambio y conexión entre diferentes luchas porque la MAT nos afecta a todas y todos y no es una lucha aislada. Contra el progreso, sus infraestructuras y sus defensores. Recuperemos nuestras vidas. Nos vemos el 23 de agosto de 2013 en las tierras de Girona. Tráete todo lo que necesites para acampar, más información y actualizaciones en torresmasaltashancaido.speedblog.net. A continuación, escucharemos a Aurelio González, uno de los portavoces de la Asociación Mesa de la Ría, en Huelva. Esta asociación lleva muchos años luchando por cerrar el polo químico de Huelva, recuperar para la ciudadanía las zonas en donde estaban ubicadas estas industrias contaminantes, gestionar los tóxicos residuos que se llevan acumulando en la zona durante décadas y, en definitiva, crear un nuevo modelo de ciudad en donde se impulsen actividades económicas que no impliquen graves impactos para el entorno y para las personas y animales que en él habitan. Aurelio, la primera pregunta sería si me puedes explicar el conflicto que existe en Huelva en relación al polo químico. ¿Cuál es la problemática y cómo ha sido la evolución, ¿no? ¿Esto de dónde viene? La situación de Huelva es muy peculiar en el plano medioambiental porque es una zona, es una ciudad y su entorno muy degradada desde los años 60. Ya en la época de expansión industrial de España, el general Franco decide instalar un polo químico en los alrededores de la ría de Huelva. En el año 65 se pone en funcionamiento ya la central térmica, lógicamente es el primer paso para producir energía para lo que se venía después, que serán una serie de factorías de productos químicos básicos. Y una vez que empieza a funcionar la central térmica, pues empiezan a instalarse el resto de las fábricas. Claro, en aquella época, y con la legislación que había y con la disposición a llevarlo a cabo a costa de lo que fuera, pues se instalan las industrias y se comienza un proceso de degradación medioambiental en Huelva tremendo, verdaderamente impresionante. Porque hablamos de que a lo largo de las décadas de funcionamiento se han generado millones de toneladas de residuos tóxicos. En toda la cuenca del río y el río Tinto y el Odiel y en las marismas que hay ubicadas en las márgenes de ambos ríos. Hablamos de la instalación en los años 60 de factorías que generaban productos como fertilizantes, como metal de cobre y una serie de derivados de todo ello. Claro, esas industrias no tenían sitio donde tirar toda esa cantidad de productos, de residuos industriales, sino que iban directamente a la naturaleza. Entonces, esas industrias se instalaron en una zona que eran unos terrenos, eran unos espacios que la ciudadanía utilizaba para disfrute, para expansión, y además esas factorías pues generaron, como digo, millones de residuos tóxicos que echaron al medio natural como era la ría y todo el entorno de la ría. Esa es la situación, a grosso modo, de los espacios de Huelva, de la contaminación que esta ciudad y su entorno reciben. Eso nos ha dejado una historia tremenda que la ciudadanía de Huelva ha ido intentando contrarrestar con diferentes manifestaciones multitudinarias que se han dado a lo largo de los años. Recuerdo ahora la más contundente, que se da en los años finales de los 80, en los que ya se presiona de una manera muy fuerte a tanta barbarie que en la ciudad se ve, y todos sus representantes populares, sean sindicatos, grupos políticos, en fin, todos los estamentos, se ven obligados ante la presión popular a sentarse y negociar un acuerdo para evitar tanta contaminación. Se llegó, después de 3 años en los que estos representantes intentaban dar la talla, y se llegó a unos acuerdos, los acuerdos del 91, en los que ya se trazaron las líneas para evitar que esa barbarie continuase en el grado que se había hecho hasta ese momento. Claro, aquí hay muchos matices, porque primero hay que decir que las industrias contaminaron el entorno natural, pero contaminaron el entorno social. Lo que llamamos contaminación social es simplemente que el lobby creado por las propias industrias, por las empresas que gestionan esas industrias, pues se apodera de toda la trama social de la ciudad. Y todos los políticos y todos los sindicalistas y todo aquel que llega a ocupar algún cargo, aunque fuera simplemente presidente de una asociación de vecinos, ha de estar al servicio y a las órdenes de ese gran lobby llamado Asociación de Industrias Químicas y Básicas, lo que aquí se llama AIQB. Eso ha dado como consecuencia una ciudad que está en el último escalafón de desarrollo socioeconómico de Europa. ¿Y este tipo, estas industrias, qué empresas hay detrás? Es un conglomerado, ahora mismo no recuerdo el número, hablamos de 8 o 10 factorías importantes, que, por ejemplo, en lo que es el polo próximo a la capital, que está en terrenos municipales, en realidad está situado en una avenida que se llama la Avenida Francisco Montenegro, que forma parte de la ciudad. Ya estas industrias que se instalaron ahí, junto con la central térmica, incumplieron la normativa que entonces existía en la época del dictador Franco. Hay un reglamento de actividades molestas, peligrosas e insalubres que existía, que no permitía instalar factorías de este tipo a menos de 2.000 metros de una población, y sin embargo se instalaron. O sea que esa es el proceder que vemos entonces, cuando los ingleses, después con Franco, y ahora en el siglo XXI todavía seguimos en una situación similar. Entonces, ¿qué se instaló ahí? Bueno, pues en ese primer polo próximo a la ciudad está Fertiberia, empresa de fertilizantes que todo el mundo conoce, Foret, que es una empresa que también fabricaba productos básicos para jabones, etcétera, que es una empresa norteamericana, Atlantic Copper, que es otra empresa norteamericana, y había una empresa francesa que se fue, Rodia, y la central térmica. Claro, narrar la historia hasta el momento presente de estas factorías, cómo producen y cómo se comportan en la sociedad, es un relato delirante, que yo, haciendo un acopio de síntesis, puedo empezar por decir que Fertiberia se hace con esa empresa, el dueño de ella, que es el señor Villar Mir, antiguo ministro de Franco, que fue ministro en la primera época de la democracia. Estamos hablando de un empresario que incumple el contrato que firma con la administración. El contrato era la utilización de unos terrenos públicos de la zona de marisma de Huelva, próximos a la factoría, en donde vertía un residuo industrial llamado fosfoyeso, que tiene unas altas concentraciones de metales pesados y de uranio principalmente. Estamos hablando del depósito de 120.000 millones de toneladas, que ha ocasionado que la marisma se hunda alrededor de 7 metros por el peso tan tremendo que soporta un terreno de marisma que todo el mundo sabemos que no es de gran consistencia y que ha hecho que el fondo del río Tinto varíe en su profundidad 7 metros. Ha modificado completamente el entorno, pero alguien dirá, bueno, es que tenía una concesión. No, no, pero es que precisamente la concesión se la retiran porque la incumplen. Y la incumplen diferentes cláusulas, pero una de ellas es que la concesión le permitía verter ahí hasta una altura de 2,5 metros más medio metro de cubrición. Sin embargo, él ha ido vertiendo hasta una altura de 30 metros. Claro, hay otro agravante y es que en algunas otras zonas esa empresa ha permitido que otras, inclusive el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación, viertan todo tipo de residuos ahí. Los de la Diputación y el Ayuntamiento no son peligrosos porque son residuos sólidos urbanos que hasta han estado tirando las dos administraciones alegremente en un terreno que pertenecía a una concesión. Es decir, solo estaba permitido que se vertiera fosfoyeso ahí, pues ahí ha vertido también industrias químicas, residuos tóxicos de industrias químicas próximas aquí, con altas concentraciones de metales pesados también. Y se han tirado también las cenizas de una factoría de Cádiz, Acerinox, que tuvo un accidente y esos residuos fueron depositados aquí en esa marisma objeto de la concesión a Fertiberia. En un acta del Congreso de los Diputados hubo un diputado que lo mencionó como el mayor depósito de residuos de toda Europa. Eso lo tenemos a las puertas de la ciudad. ¿Y la Mesa de la Ría cuándo empieza a entrar en escena? En el año 2002, desde el Colegio de Arquitectos se hace una llamada a todos los estamentos de la ciudad para sentarse en una mesa y debatir qué hacer con la ciudad cuando esas industrias vayan cerrando, con lo que eso supone de los espacios que han de volver y con lo que eso supone desde el punto de vista socioeconómico, puesto que cuando cierren pues habrá una serie de trabajadores que irán al paro. A partir de ahí empieza a crearse todo un movimiento que va creciendo, al cual se van adquiriendo otras organizaciones poco a poco, y se llega a crear una plataforma que perseguía la recuperación de la ría medioambientalmente y de los espacios que hoy ocupan las fábricas para que pasen a la ciudad. Ese es el gran objetivo. Ahí llegan a estar integrados 33 grupos de la ciudad, y se consiguen movilizaciones enormes, en una ocasión de 20,000+ personas que se concentraron a lo largo de un día, un 12 de octubre, aparte de recogidas de firmas, etcétera, etcétera. Entonces, ese movimiento que se llama Mesa de la Ría empieza a funcionar y empieza a crear toda una conciencia en la ciudad que hasta ese momento era impensable, porque el tema de contaminación y demás siempre ha sido tabú, a pesar de que había habido manifestaciones fuertes, pero la ciudad siempre se inhibía porque el poder atacaba fuertemente a aquellos contestatarios con el argumento tremendo de sin nosotros, ¿qué va a ser de Huelva? Los puestos de trabajo se perderían y la ciudad se moriría de hambre. Eso ha callado muchas bocas, a pesar de que muchos familiares de esas bocas que contestaban, muchos, iban muriendo poco a poco. Y llega un momento en el que cuando un movimiento social es muy fuerte, pues los partidos políticos tratan de depredarlo, tratan de asumir la representación de ese movimiento. Y eso fue lo que hizo Izquierda Unida. A partir de ese momento hubo una escisión de las principales personas que luchábamos al frente de esa plataforma y decidimos crear una asociación de individuos, no de grupos, de individuos, que se llamó Asociación Mesa de la Ría. Y así hemos seguido hasta las últimas elecciones municipales en las que nos presentamos y a falta de 212 votos para conseguir el segundo concejal, que si hubiera sido así estaríamos mandando en el ayuntamiento porque el PP no tendría mayoría y el PP hubiera tenido que negociar con nosotros todo lo que se hiciera a nivel municipal. Y era la primera vez que nos presentamos a las elecciones municipales con un gasto de 2.200 euros que nos gastamos en la campaña. Conseguimos casi dos concejales. Y ahí estamos, en la lucha. Hay mucho trabajo a lo largo de los años, hay logros fuertes y poco a poco vamos consiguiendo arrinconar con el arma de la ley a estas empresas que aquí lo que suponen es el subdesarrollo socioeconómico de esta ciudad. Más información en mesadelarria.es. ¿Y Artoski dónde queda? Acá, debajo del agua. El último aullido de Itoiz y Artoski. Hubo una vez en la que Artoski era un pueblo al que se llegaba cruzando un puente por encima del Irati. Hubo una vez, hace no tanto, donde este megapantano no existía, ni esta carretera con túneles de lucecitas de colores ni canales de Navarra. Hubo una vez, hace no tanto, donde podíamos ir a meter los pies en el río y atravesar puentes colgantes y hablar por el teléfono público de Artoski. La naturaleza no es una mercancía que se compra y se vende. El planeta no es un tablero de ajedrez donde poner, sacar, mover y cambiar. La Tierra está viva. Los pueblos, las culturas, las lenguas, los ríos y las personas no son ni peones ni caballitos de batalla. Artoski está bajo el agua, pero nuestra memoria no. Resistimos horas y días y meses y años porque creíamos que el mundo puede ser un lugar justo y que con Amalurra no se juega. Hoy, 10 años después, lo seguimos creyendo. Itoiz ustu arte. Ningún pantano más. No al recrecimiento de Yesa. Pero no nos quedamos solamente ahí, en nuestras heridas y penas. También sabemos decir sí. Sí a la vida en los pueblos, en las aldeas, en las montañas y valles. Sí a los sueños y a las utopías. Sí a construir en armonía con la naturaleza. Hoy, 10 años después, seguimos caminando. Hace 10 años, en el Valle de Arce, alrededor del río Irati, en Navarra, 7 pueblos quedaron inundados por el pantano de Itoiz. Durante los años previos, fueron cientas las acciones para frenar este proyecto asesino. Agotada la vía legal, se consiguió paralizar las obras durante 1 año, gracias al famoso corte de los cables y a inutilizar numerosas máquinas, acciones que supusieron la persecución y el ingreso en prisión de varios activistas. También se realizaron acciones de visibilización a nivel europeo, descolgándose de edificios como la Cúpula del Vaticano o la Noria de Londres. Cuando ya no quedaba otra opción, los solidarios se entubaron y emparedaron en las casas que iban a ser derribadas. Pese a ser seguramente la lucha en defensa de la tierra más activa y potente que ha existido en el Estado, el pantano hoy está lleno. Pero el espíritu de Solidarios con Itoiz sigue vivo alrededor del pantano, con numerosos proyectos comunitarios de ocupación rural y vida autosuficiente en pueblos abandonados. La CABE es un proyecto que lleva 33 años generando comunidad y autosuficiencia, y en el que más de 50 personas comparten economía, lucha y convivencia. Una de sus vecinas nos leyó el texto anterior escrito para rememorar lo sucedido y recordar que el valle sigue vivo. A continuación, otro habitante de la CABE nos relee el comunicado de Riak Bisirik, Los pueblos que aún viven, escrito 10 años atrás. Y de aquel entonces también es el poema con el que cerraremos este último aullido, en el que otros 2 vecinos de la CABE nos explican por qué hacían lo que hacían. Herriak bizirik resistentzian. Hacemos pueblos, defendemos pueblos. Reivindicando Herriak bizirik, nos oponemos al pantano de Itoiz y luchamos contra la desaparición de unos pueblos centenarios. En estos pueblos siguen vivos valores en otros sitios muertos ante tanta modernidad. Han estado vivos durante 1000 años, pero en la Navarra del siglo XXI no caben. Reivindicando el Riak Bisirik recordamos la desaparición de un sinfín de pueblos más, su asesinato por el desarrollo capitalista, industrial y el tinglado que este mantiene, el Estado central. En Irati en concreto hubo una ola de desaparición forzosa en los años 40, el Estado franquista hizo desaparecer toda una serie de pueblos del mapa, matando así dos pájaros de un tiro, aglomerar proletariado en los centros industriales y reprimir la cultura euskalduna. La calidad ecológica y la vida rural comunitaria se han ido para abajo paralelamente. Reivindicando el Riak Bizirik, ocupamos algunos pueblos deshabitados en la periferia del Irati, planteando así un modelo de desarrollo económico y de vida en general alternativo al imperante. Ocupamos unos sitios que la modernidad industrial desechó. Reciclamos, como dice el lema general de la ocupación, lo que nadie quiere y tenemos lo que todos buscan. Una vida digna y una perspectiva práctica y real de autogestión de la misma. Aquí liberamos nuestra propia subsistencia de vínculos cómplices con el sistema industrial colonizador, los cuales en una ciudad resultan incontrolables. Aquí nos hacemos una economía a escala humana, labores no alienadas, tomadas al ritmo de la tierra. El gobierno de Navarra contesta con órdenes de desalojo y derribo de pueblos. Las economías en los pueblos ocupados, con sus logros y sus problemas, al final se parecen más al modo de producción campesino, el cual, diferente al capitalista, pudo garantizar la reproducción humana de manera sostenible y durante milenios. En Irati, la agricultura moderna y las infraestructuras modernas están acabando con la sostenibilidad ahora mismo. Algunas campañas críticas con el desarrollo imperante se quedan cojas al no plantear la autogestión anticapitalista. La enfermedad de la tierra la tratan como un problema de ingenieros. Estos discursos se quedan dentro de esta modernidad patriarcal y arrogante. Se sigue creyendo en soluciones tecnológicas, pero la tierra no anda ni andará a pilas. Los riesgos catastróficos del pantano de Itoiz son metáfora de la crisis de toda la economía capitalista industrial. A estas alturas del desarrollo, para poder seguir garantizando un crecimiento económico, para poder seguir contaminando cada vez más, el sistema necesita tales megalomanías babilónicas como el Plan Hidrológico Nacional. Estamos todos enganchadísimos al petróleo y al supermercado, a la farmacia, la educación estatal y todo tipo de enseñanzas y tecnologías no autogestionadas. Debemos salir de esto si no queremos seguir compartiendo intereses en el estado opresor y colonizador. La presa de Itoiz se irá para abajo. El sistema se irá para abajo. Nosotros, ante la crisis absoluta e irreversible, defenderemos pueblos vivos. Riak Bizirik, Iñaki Askatu, noviembre de 2003, Ocupas de Irati. ¿Por qué hacemos, ¿Por qué hacemos esto? Metemos los brazos en bidones, llenos de cemento, porque estamos hartas de tanto cemento sobre nuestros valles, ríos, pueblos, cabezas y derechos. Para que así puedan saber, aunque sea por unas horas, lo que pesa el cemento, como ahoga. Atamos nuestras manos a las paredes, porque sabemos que nuestros nombres están escritos en las casas, que nuestros arbasos construyeron, aunque haya quien no sabe leer. A veces hacemos incluso agujeros en el suelo para encadenarnos a ellos, para estar más cerca de la madruga, que ella nos dé calor cuando traten de separarnos. Subimos a tejados y trípodes porque sabemos, como las habitantes del cielo, que debemos mantener nuestros ojos abiertos. Llevamos cadenas en nuestras muñecas porque queremos mantenernos atadas a las demás, a la tierra, a nuestros orígenes, a nuestras convicciones, a nuestras dudas. Hacemos todo esto porque, de lo contrario, el cemento, los tubos, las cadenas y los agujeros nos comerían el alma hasta la propia muerte. Porque no queremos morir. Porque no sabemos vivir de otra manera. La naturaleza no es una mercancía que se compra y se vende. Hacemos pueblos, defendemos pueblos. Hoy, 10 años después, seguimos caminando. Porque no sabemos vivir de otra manera. En la CABE a 2013. Ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik